Y continuamos con el capítulo de la actualidad local. En ese sentido, les habíamos venido hablando de un taller previsto para la jornada de hoy, que de hecho se está desarrollando en estos instantes en el convento de Capuchinos, que bueno, pues gira en torno a lo que es la publicación de un libro, el proceso que conlleva. Además, un tema de gran interés para el público en general, pero más aún teniendo en cuenta el gran número de escritores, personas interesadas en el ámbito de la literatura y o con bueno pues ese objetivo de poder llegar a publicar alguna obra propia que, como podemos comprobar, están surgiendo en nuestra localidad. Ese gran interés, muy importante, y que bueno pues un respaldo pueden tenerlo a través de este primer seminario taller para escritores independientes que ha organizado en el día de hoy la editorial Exlibris. Además, coincide que la directora de esta editorial es Inmaculada Pavía, una ubriqueña con la que vamos a conversar en los próximos minutos. Inmaculada, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues bienvenida a tu localidad. Estás hoy aquí en Ubrique, que por supuesto has nacido aquí, tienes tu familia aquí, en visita de vez en cuando, pero no reside aquí y profesionalmente, ¿no? Como decimos, desde hace ya bastante tiempo al frente de esta editorial Exlibris, que está radicada, si no me equivoco, en Antequera. Así es, yo llevo ya por motivos profesionales fuera de Ubrique bastantes años y siempre que vengo a mi tierra es un regalo, la verdad. No solo porque veo a la familia, sino porque bajar la curva del pluviómetro, perdón, del pluviómetro de las pitas y ver la sierra siempre es de agradecer. Bueno, pues lo dicho, bienvenida a tu pueblo y bueno, pues en ese sentido, imagino, ¿no?, que disfrutando en el día de hoy de un taller de estas características, más aún teniendo en cuenta, seguro que te llega, ¿no?, esas noticias te llegan de la gran cantidad de nuevos autores que están surgiendo en nuestra localidad, ¿no? Así es, la zona de la sierra es una zona con bastantes inquietudes culturales y lo que sí faltaba era un poco darle ese conocimiento a los autores sobre cómo publicar una obra, qué hacer cuando tengo una obra escrita, a qué editorial me dirijo, y básicamente eso es lo que estamos desarrollando en esta mañana. Un poco damos unas pautas muy básicas, obviamente, porque no disponemos de más tiempo, pero sí le enseñamos lo principal acerca de la publicación de un libro y qué hacer con un manuscrito. En primer lugar, creo que bueno, estáis abordando un poco en general la situación propia del sector editorial para a partir de ahí ver qué es lo que tendría a nivel particular que hacer cada autor para poder llevar a cabo ese proceso de publicación de un libro, ¿no? Efectivamente, nosotros lo que estamos haciendo esta mañana es dar unas herramientas para que doten de conocimiento al escritor y sepan dónde tienen que moverse o qué tienen que hacer para publicar una obra. Sobre todo por la propia fuerza que está adquiriendo el tema de la autopublicación, ¿no? Eso es otro de los temas que estamos desarrollando a lo largo de la mañana y es las distintas variables de autopublicación. La autopublicación por lo general tiene muy mala fama dentro del sector. No por nada, es una práctica lícita que si la gente sabe dónde se está metiendo, pues no hay ningún tipo de problema. El problema que ha habido con la autopublicación es que la han ejercitado lo que nosotros vulgarmente llamamos imprentas camufladas, que no son editoriales tal cual. Entonces, un autor cuando publica un libro con una imprenta camuflada que no tiene detrás un soporte editorial, pues cuando se ve con unos libros y solo en su casa con libros, dice, oye, yo me siento engañado, ¿dónde me metían? Entonces, vamos a ver a lo largo de esta mañana qué tipos de publicación hay, desde donde, digamos, hablamos de la autoedición, las distintas variables de la autoedición, porque hay autoedición cuidada, que se llama edición bajo demanda, un poco evoca el no todo vale, ¿no? Y luego está, obviamente, lo que te decía el otro extremo, que es la imprenta camuflada, donde ahí radica la mala fama de este sector en concreto. ¿Qué consejos le dais a aquella persona que tenga esa intención de publicar, de intentar publicar una obra? Que se informe. Que sea consciente de qué proyecto tiene en la mano, de dónde quiere llegar y a raíz de esas premisas pues que busque una editorial acorde a su forma de trabajo y acorde a su finalidad, ¿no? Pero la información es básica a la hora de publicar una obra. Para evitar esto mismo, para evitar que una persona se sienta engañada. Una vez que se publica la obra, ¿termina ya todo el proceso o hay que mantener un seguimiento, hay que llevar a cabo otra serie de acciones? Una vez que se publica la obra es cuando empieza, digamos, lo bueno, ¿no? La parte ardua, la parte difícil del mundo editorial no es la parte de edición, no es la parte interna de la publicación de una obra, es decir, revisión ortotipográfica, revisión de estilo, maquetación, etcétera. Lo difícil de hoy en día es cuando ya tenemos la obra en el mercado. ¿Por qué? Porque hay que hacer un plan de marketing bastante minucioso, hay que desarrollar una vertiente del tiempo donde hay que marcar ciertas premisas de publicaciones y de acciones que hacer alrededor de la obra, porque hoy en día el mundo editorial es un mar con muchos pececitos y de alguna forma u otra pues hay que empezar a destacar, ¿no?, del resto. Es la única forma de que te conozcan y de que puedan, digamos, recomendar tu libro y demás. Así que ahí... Pero es la parte difícil. Cuando se publica la obra es cuando viene... Parte lo completa. Complicado, sí. Porque evidentemente hay pros y contras de las nuevas tecnologías, de la situación, ¿no?, en la que está el sector, en la que en principio no es más fácil, ¿no?, la publicación, pero claro, esto también hace que haya mayor cantidad de obras de la competencia o con las que en definitiva, bueno, pues hay que pugnar, por decirlo de alguna manera, porque el mar es muy amplio, ¿no?, de obras, ¿no? Claro, cada vez somos más editoriales, cada vez hay más libros publicados y es muy difícil destacar del resto, porque todos salen al mercado, digamos, con la misma, ¿no? La diferencia del éxito y el fracaso es un buen plan de marketing. Bueno, pues también supongo, ¿no?, que cada autor tiene sus propios objetivos, ¿no?, en cuanto digo, cuando publica una obra, pero bueno, pues para eso mismo, ¿no?, tiene que saber la situación actual y saber cómo llegar a ese objetivo, ¿no? Claro, así es. Cada autor tiene un autor tiene su sueño cumplido, digamos, con la publicación, otro con la venta de 50.000 libros. Sí, sí. Lo que sí es cierto que cuanto más eres consciente del medio en el que nos estamos viendo, los objetivos son más reales. Hoy en día publicar un libro por las trazas tradicionales es muy complicado, entonces que una persona por ese medio llega a publicar un libro, pues ya es un logro bastante grande de recorrido, ¿no? A raíz de ello te digo, depende de cada autor, pero el conocimiento sí hace que esos objetivos sean más reales, porque un autor viene a una editorial, ¿no?, que siempre viene con, no, yo quiero llegar a la décima tirada, oye, todo lo que me estás diciendo para llegar a la décima tirada. Entonces, con estos tipos de talleres lo que básicamente damos es información para que todas estas cosas, el autor por lo menos ya le vaya creando inquietud de saber, oye, que esto no es tan fácil como creía que es, toma y lo publico. Hay que decir que en ese sentido la verdad es que la editorial Exlibris tiene gran experiencia. Y bueno, pues entre otros datos, ¿no? Si no me equivoco, bueno, pues sois un grupo editorial que estáis en el top 20 de nuestro país en cuanto a número de títulos editados, ¿no? Efectivamente. Y además ya distribuimos a nivel mundial. O sea que en ese sentido estamos muy contentos porque cada vez crecemos más y aunque es cierto que el mundo cultural, sobre todo el mundo del libro, es un mundo que está en crisis, ¿no? O es un, digamos, no corre los mejores tiempos para el mundo del libro, pero sí es cierto que expandiéndonos en Latinoamérica sobre todo y el resto del mundo se encuentra un público un poco más reactivo a la compra del libro. De hecho, bueno, pues este taller que llega hoy, que se está desarrollando, como decimos, en el convento de Capuchinos, en nuestra localidad, pues está teniendo también muchísimo éxito en otros puntos en donde lo estáis poniendo en marcha, ¿no? Sí, este seminario ya llevamos un par de años impartiéndolo y lo estamos haciendo a lo largo de todo el territorio geográfico. La verdad es que tiene muy buena acogida, sobre todo por el gran desconocimiento por parte de los escritores. Y además es una iniciativa gratuita, ¿no? Sí, así es. Todos los asistentes al taller que hoy se han acercado aquí al convento lo hacen de forma gratuita y sin ningún tipo de segunda, digamos. Pues ya lo saben, una iniciativa que en cualquier caso le hemos venido informando de ella a través de los servicios informativos, a través de diferentes notas informativas en los últimos días y que se está desarrollando en estos momentos, en el día de hoy, en el convento de Capuchinos, además por parte de una ubriqueña que está al frente de esta editorial, la directora editorial de Exlibris, Inmaculada Pavía, a quien reiteramos nuestro agradecimiento por habernos acompañado. Y bueno, pues seguiremos atentos, por supuesto, a toda esa serie de iniciativas que en definitiva vienen a dar respuesta a ese interés que en general, ¿no?, que puede verse y que en concreto en Ubrique pues también se puede observar en torno a la publicación de un libro. Inmaculada, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada más, que cualquier cosa pues pueden los oyentes meterse en la página web del Libri y hacer todas las consultas que tengan. Pues lo dicho, Inmaculada Pavía, directora de Exlibric, ubriqueña, con la que hemos tenido el placer de hablar en el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti un saludo.